La bomba. gente come un pappetto. Che ci faccia come sale musica due che ci Los tejos también pueden ir cogidos desde la manita. Yeah. por ejemplo, pagas dos giras y recibe. Saludos a las personas que se encuentran en nuestra página de Radio Nica en Facebook. Un abrazo gigante a todos ellos. Por acá entonces, saludos para Abra Ventana, Adriana Fernández, Cielo Rey Rojas, Dani Wolf, Maribel Miso, Andrés Roa, Lida, Jessica Neymar, Laura Paola Castellanos, Gonzalo Rodríguez, William Leonardo León. Dice, quiero un saludito. Que os escucho desde mi trabajo. Dice Jeff, saludos para Jeff León, Julián Gómez, Cindy. Te traslada en el tiempo. Los clásicos. De la cripta, la factoría y muchos más con HZ, DJ Fido, DJ Serna, reggaetón en vivo, DJ Simon, Evaris, Cerros Flow y a la discoteca. Te esperamos este 3 de septiembre. Info 301-434-2768. Niños, no se olviden la salchicha panchera. Muchas actividades. Mucho. No, no, no, no.